La idea de generar esta charla es para conmemorar el Día del Kinesiólogo, que fue el 13 de abril, y un poco también compartir con la sociedad el conocimiento que tiene la ciencia de la kinesiología. Es importante porque vamos a darle herramientas que son de bajo costo. La gente no necesita nada complejo para poder hacer estos ejercicios. Primero, tienen que saber por qué le pasan las cosas y a partir de eso, entendiendo la problemática, van a poder tener estas herramientas y sanarse solos, digamos, ¿no? Al conocer su cuerpo, aprender a escuchar nuestro cuerpo, que a veces, yo digo, somos bastante buenos los humanos, ¿no? Porque a veces a los 50 años empiezan a tener dolores y recién ahí se nos ocurre empezar a hacer un ejercicio. O sea, 50 años estuvimos sin cuidarlo, ¿no? A un auto vamos a un service todos los años, le cambiamos el aceite, las correas, y nosotros somos una máquina también que tiene que tener mantenimiento para llegar a la vida adulta con unas condiciones óptimas, ¿no? Sí. Y bueno, esto que hablaba Valeria, ¿no? De no solamente el 13 de abril, ah, feliz día, feliz día, feliz día, sino poder llevarlo a la comunidad para que todos tengamos las herramientas y el conocimiento cuando se comunica es mucho mejor que tenerlo entre nosotros guardado y que cada paciente para una rehabilitación tenga que venir solamente acá, sino que esto pueda ser generalizado, es parte de la kinesiología, se llama kinesfilaxia, la atención primaria, ¿no? Y creemos que está bueno y vamos a probar este año con ganas de seguir dando charlas. Yo siempre hago charlas de otros temas y bueno, ahora esto, todos vamos a participar y está muy bueno. Sí, no, está bueno esto que me comentás porque recién conversábamos un poco sobre la importancia que tiene no solo de conocer el cuerpo de uno para prevenir y también para curarse y para entender lo que nos ocurre, sino también para los padres y madres que tienen que atender a sus niñas, ¿no? Y en ese caso vos vas a dar una charla relacionada a eso, ¿no? A los primeros meses de vida y la importancia que tienen. Sí, la charla se denomina cómo acompañar el desarrollo típico de mi bebé, porque hay muchos hábitos que pasan en el hogar que a veces perjudican y en otras situaciones benefician al desarrollo de este bebé. A veces se piensa que, por ejemplo, ponerlo en un bebecito del día es bueno y no es así. El bebé tiene que estar en determinadas posturas, en determinados lugares que hacen que su desarrollo sea, que su entrenamiento corporal sea mejor porque los sentidos como que se benefician. Cuando hablo de sentidos hablamos del sentido de la vista, el vestibular, todo lo que es el sentido del cuerpo. Todo eso se desarrolla mucho mejor en el piso y no buscar apresurarnos en que los bebés caminen. Hay que esperar el tiempo de cada uno y también dar algunos tips que tienen que ver con también con el desarrollo para estar en alerta a ver qué decirles al pediatra, ¿no? Porque el pediatra es el que también deriva al kinesiólogo en el caso de ver alguna alteración sensorial o algo que el bebé debería estar haciendo y no lo hace. Y de esta manera, a través, porque la madre y el padre o el tutor, la familia es el que primero es el que advierte que hay algo que no está bien, ¿no? Y bueno, sumar a esto también qué otras cosas pueden entorpecer este desarrollo y bueno, y sumar el conocimiento, ¿no? Aportar, tratando de ser lo más simple posible con cuestiones que uno ve también a diario, que no, que es mejor que duerma así, no, que no lo ponen boca abajo un bebé, por ejemplo, y es súper importante con los cuidados necesarios, ¿no? Pero bueno, de eso se va a tratar las charlas que van a ser justamente este viernes a las 9 de la mañana en el maternal Inalauken y a las 11 en el maternal Guido. Así que también están invitados. Buenísimo, entonces vamos a seguir con estas charlas a lo largo de varias semanas y con distintos profesionales de la kinesiología de la salud que van a estar realizándose. Y bueno, para más información estoy seguro que se pueden comunicar o entrar a las páginas del hospital y demás y tener todo el conocimiento y saber bien cuándo se da cada charla, que sé que va a estar en el barrio Guido, en el Inalauquen, en el Lavalle. Así que... Sí, ahí vamos a estar. Si se meten en la página de Instagram van a encontrar. Entonces, bueno, de golpe, ay, a mí me preocupa más mi columna, bueno, vamos a la charla de herramientas, me preocupa más mi rodilla, voy a ir acá, ¿sí? Entonces, para que el público seguramente que va a ir cambiando, ¿sí? Y bueno, va a estar bueno que ellos puedan también interactuar con los profesionales, que no solamente... porque lo estuvimos pensando, a ver qué hacemos, cartelitos que aparezcan en Instagram o una charla donde pueda haber un ida y vuelta, porque todos los pacientes tienen algo para preguntar y lo que pregunta uno, el otro nos animó, pero también le puede pasar a otro y así vamos sumando e interactuando de forma relajada y libre con el profesional, se pueden sacar lindas conclusiones.